sabor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en la consola, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brod, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos ya en la recta final de la semana, entrando propiamente al fin de semana, y por supuesto que el propósito es tratar de hacer un programa un poco más liviano, pero vamos a ver si lo dejamos para después, porque tenemos que hablar de temas muy, muy, muy serios el día de hoy. En principio, esta novedad con la que amanecemos, ya en la noche de ayer nos habíamos enterado pues con toda la alarma del caso, pero que incluso enterándose termina uno por considerar increíble lo que está sucediendo con la locura desatada del imperio norteamericano. ¿A dónde podrá llegar un estado que, rabiando en los estertores de muerte en que se encuentra desde hace más de una década los Estados Unidos, de manera progresiva, directa, sin zigzagueo de ningún tipo, se está conduciendo hacia su extinción como imperio dominante del planeta? Y entonces, como animal rabioso muriendo, patalea y patalea y patalea en lo que podrían llamarse estertores de muerte, sin lugar a duda. No se sabe hasta dónde puede llegar una nación en esas condiciones delirantes, y por eso no se comprende y asombra en extremo la barbarie que lo orienta cuando vemos esa estupidez de prohibirle el tránsito sobre espacio aéreo que dice es de los Estados Unidos sobre Puerto Rico a una nave presidencial de un gobierno soberano como el de Venezuela. Es una verdadera afrenta, una insolencia, una violación al derecho internacional en su manera más cruda y grotesca, eso de que un organismo cualquiera de los cientos que hay de inteligencia, de espionaje y de controles militares de los Estados Unidos decida suprimir la posibilidad del sobrevuelo de espacio aéreo a un avión militar presidencial de un gobierno soberano. Es delirante, es descabellado, pero está sucediendo. El gobierno de los Estados Unidos decidió prohibir el sobrevuelo del avión presidencial venezolano sobre lo que dice es su territorio, sobre Puerto Rico, que obviamente se llama Puerto Rico en español y la gente habla en español y son de raza latina la gente que están ahí, como demostración de que fue asaltado ese territorio por los Estados Unidos, anexado a su nación de manera arbitraria, en un proceso absurdo de búsqueda de someter a los pueblos latinoamericanos que desde siempre ha tenido ese imperio, como lo señalara desde hace 200 años el mismo libertador Simón Bolívar, y ha decidido que por ahí no puede pasar el avión presidencial venezolano. Una verdadera atrocidad, violatoria, como decimos, del derecho internacional, y una afrenta directa, casi una declaración de guerra contra un Estado soberano, como decimos, porque el insulto de una nación de manera oficial a un presidente de Estado es por lo menos colindante con los niveles que puede tener una declaración de guerra en términos de las formalidades en las relaciones internacionales. Es verdaderamente, como decimos, insultante, pero además ilegítimo. Porque si bien es cierto, y en esto yo quisiera colocar un poco en autos a la audiencia de qué es lo que significa espacio aéreo según el derecho internacional y para qué se establece y por qué se utiliza ese concepto. La gente pudiera pensar, bueno, pero es que eso es intangible. Bueno, el derecho internacional tiene contemplado, de data muy reciente en realidad, esta concepción de territorialidad. La tiene desde hace muy poco tiempo, porque aun cuando la concepción de Estado y lo que deben ser sus delimitaciones nos viene desde muchísimos siglos atrás, sobre todo a partir del derecho romano, el espacio aéreo se determina a partir de los requerimientos que tienen las naciones en la medida en que se ha desarrollado la aeronáutica, obviamente muchísimo más reciente que la historia de los pueblos. Y es de ahí de donde empieza a ser alarmante esta agresión contra nuestro país. Empieza a ser alarmante porque precisamente por lo reciente, que apenas tiene unos 25 años estas resoluciones, todo el derecho que tiene que ver con la determinación de espacio aéreo, su concepción y significación, es probablemente la concepción de normativa más moderna que hay en el mundo y en la cual están suscritos cerca de la casi totalidad de los países que están adscritos a la ONU. Cerca de 160 países suscriben los acuerdos de la Organización Internacional de la Aeronáutica Civil que reglamentan esto del espacio aéreo. Eso está considerado, el espacio aéreo, después de muchísimos debates, como derecho de las naciones en términos de la territorialidad, es decir, sobre el suelo de la nación, todo lo que esté es espacio aéreo. Pero entonces las dudas surgían en principio, ¿cómo se hacía con el aire? Porque el aire se movía, y si el aire se mueve, y entonces ¿cómo se determina allá arriba? Parte de los subterfugios que se utilizaban, sobre todo antes del avance de la tecnología aeronáutica y de toda la instrumentación para la ubicación precisa de las aeronaves. Lo cierto es que el derecho avanzó y determinó que el espacio es el continente y el aire es el contenido. El aire se puede mover, pero eso es un contenido etéreo que es gaseoso y puede moverse, pero está dentro del continente que es fijo, que es el espacio aéreo. Entonces, ciertamente, hay un derecho. Lo que se está violando son las excepciones que las mismas reglas han establecido a través del tiempo para la utilización del espacio aéreo. En principio, el derecho consagra que es en defensa de aquellas aeronaves civiles no artilladas, es decir, que no poseen armas, a las cuales se les debe conminar, si no cumplen ciertos requisitos, para que no utilicen un determinado espacio aéreo a partir de lo que consideren como sus intereses o la salvaguarda de sus intereses las naciones, y están pues en derecho, con base en los acuerdos que ha alcanzado la humanidad en ese sentido, a conminar a que las naves no ingresen o, si están dentro del espacio, lo evacúen. Lo que no se puede es utilizar armas contra ellos, o en todo caso se lleva al último extremo de la posibilidad en la reglamentación la utilización de armamentos para reprimir el sobrevuelo en espacio aéreo no autorizado. Eso en principio, como decimos, considerando los vuelos civiles. Por eso es que la Organización Internacional de Aeronáutica Civil es la que determina toda esta reglamentación que somete después a las naciones del mundo entero, en su casi totalidad, a este régimen. Pero de ello están exceptuados los vuelos militares y de Estado. Hay una reglamentación mucho más precisa en la cual no se puede atentar en la forma en que lo está haciendo los Estados Unidos contra nuestra nación, aduciendo derechos sobre la territorialidad del espacio aéreo, porque hay ahí un desplazamiento, al desplazarse un jefe de Estado, de territorialidad de una nación soberana. Es decir, donde esté volando el avión presidencial del presidente venezolano o estadounidense o ecuatoriano o boliviano, como recordamos como sucedió en el caso de la agresión a Evo Morales regresando de Bielorrusia hace unos meses, y en el que también se le aplicó malentendidamente o malinterpretadamente la normativa de resguardo del espacio aéreo por varios países europeos, y se llegó al escándalo mundial con esa agresión, en la que posteriormente pidieron disculpas las naciones, algunas de ellas, porque supuestamente habría sido un exceso de los organismos del Estado, sobre todo en España. Pero en este caso, primero por ese precedente tan cercano, y luego por tratarse de Venezuela, que es muy cercano a los Estados Unidos en términos de las relaciones comerciales importantísimas que tiene Estados Unidos con nuestro país, es definitivamente una agresión abierta en la que no se puede aducir que hubo exceso de algún funcionario de manera aislada dentro del Estado. Hay una violación, hay una afrenta, hay una insolencia expresa y casi, como decimos, una declaratoria de guerra. Por lo cual nosotros entonces la convertimos de inmediato en una provocación. Estamos convencidos a esta hora de que el impasse se ha dado como una provocación para ver si Venezuela pisa o muerde el peine de caer en una confrontación con los Estados Unidos, para entonces justificar, en primer término, ser declarados como nación forajida, que es el propósito que desde hace muchísimos años está persiguiendo los Estados Unidos, en la medida en que ha ido configurando una percepción que quiere venderle al mundo a través de distintos mecanismos que ha utilizado a través del tiempo para ello. En ese sentido, todo el país tiene que recordar cómo ha inventado los Estados Unidos permanentemente listas de descalificación en las que incluye siempre a Venezuela. Y entonces aparece que Venezuela es un país que no lucha contra el narcotráfico, después aparece cuando se constata que es completamente falso que Venezuela no contribuye en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo por el reconocimiento de la ONU, colocándonos como uno de los tres países más colaboradores en la lucha contra el narcotráfico en el mundo entero, durante no un año, sino varios años seguidos. Entonces Estados Unidos inventa otras listas, llegando al extremo de colocarnos en cosas absurdas y estúpidas, como que no colaboramos como nación en la represión contra la trata de blancas, por ejemplo. Se nos ha acusado de que violamos el derecho internacional en cosas verdaderamente insólitas y absurdas, en esos listines de descalificación que utiliza Estados Unidos para ejercer su poderío, su dominación planetaria y para generar esa percepción de que Venezuela sería un país forajido, en una política sistemática que expresa la farsa del discurso en pro de la libertad y de la democracia que pregona los Estados Unidos para justificar sus avances sobre las naciones soberanas en el mundo. Estados Unidos habla de libertad y de democracia, pero cualquier nación que medianamente se salga del esquema particular de democracia como la concibe Estados Unidos en función de sus intereses corporativos y de dominación política y económica en el planeta, entonces no solo que es disidente de su modelo, sino que debe ser perseguida para exterminarse. Y Venezuela está asediada, perseguida para que aquí se extermine el modelo soberano de propuesta bolivariana de justicia y de igualdad que hemos decidido avanzar, porque no nos interesa para nada en Venezuela, en lo absoluto nos interesa el modelo capitalista burgués que promueve los Estados Unidos, porque ha generado hambre, miseria y destrucción en nuestro país, en nuestro continente durante décadas, como para nosotros someternos de nuevo de manera sumisa a ese modelo. De ello salimos, de ello salió el pueblo con una lucha titánica, rebelándose en las calles, muriendo en la verdadera lucha por la libertad que libró el pueblo venezolano en contra de esa libertad y esa democracia sesgada, mentirosa, que vende los Estados Unidos. Entonces, ahí se ve en la persecución y el asedio que le tienen a nuestra nación, entre otras, que han decidido librarse del yugo, de la sujeción a los designios imperialistas de los Estados Unidos, está la demostración de que Estados Unidos no es una nación democrática en lo absoluto, ni que respeta el derecho a la libertad de los pueblos. En esta agresión se constata una vez más eso. Estados Unidos es una tiranía de las más abyectas y perversas de la historia de la humanidad, que está permanentemente tratando de asfixiar cualquier expresión, cualquier propuesta que haya de los pueblos en la búsqueda de su redención bajo sus lineamientos propios, a lo cual tienen derecho los pueblos en el mundo, como lo dicta el mismísimo derecho internacional. La soberanía es parte del derecho internacional y es a ella a la que estaba apelando Estados Unidos para agredir a Venezuela, con el supuesto de que el ministro de la Secretaría de la Presidencia, el general Wilmer Barrientos, estaría incurso en delitos de narcotráfico, como lo han dicho las listas esas inventadas por Estados Unidos permanentemente para descalificarnos. El general Barrientos es uno de los generales más patriotas con los que cuenta la República Bolivariana de Venezuela, y es por eso que es señalado en esos listines. Porque Estados Unidos, en sus planes de la búsqueda de derrocar el gobierno bolivariano, necesita que crezca un ánimo entre la población para superar las limitaciones que para una invasión tendría el que el pueblo estuviera rodilla en tierra de manera total en contra de esa invasión. Por eso perdieron en Vietnam, porque el pueblo estaba en contra de la invasión de los Estados Unidos. Por eso es un trauma todavía hoy la tragedia de los Estados Unidos en Vietnam, ahí mismo en suelo norteamericano. No solo los familiares de los veteranos de Vietnam, sino para la nación entera, es hoy un trauma de los más grandes que tiene esa nación y que detona lo que a cada rato aparece como signo de descomposición de la sociedad norteamericana. Eso que está sucediendo en esta agresión contra el general Barrientos obedece a que necesitan que no haya generales patriotas, sino que haya generales como Pinochet, que puedan ayudar en un momento determinado al imperio desde adentro como quintas columnas, y que puedan ayudar a que se instaure aquí en nuestro país un modelo de gobierno, un régimen que efectivamente sirva a los intereses de la derecha nacional e internacional. Ellos ya tienen un candidato, ellos tienen ya un político del patio adiestrado en las prácticas fascistas. Es perfecto para ellos ese candidato. Lo tienen en Miami desde hace 2 semanas. Allá está renutriéndose con todo el terrorismo que tiene allá hospedado los Estados Unidos, alimentándose, como lo hizo hasta hace poco en una primera fase en Chile, con precisamente los conmilitones de Pinochet que todavía quedan vivos. A ellos tienen ya ahí la ficha perfecta para tratar de asaltar el poder en Venezuela. Tienen a un pinochetico entrenado, adiestrado y animado, entusiasmado como él solo está con la idea de instaurar un régimen fascista en nuestro país. Ellos lo tienen. Y ahora Estados Unidos le está dando el espaldarazo. Está replanteando la tesis insultante de que nuestros generales, los generales de la patria, leales al pensamiento, al legado de Chávez, serían narcotraficantes. Eso que está haciendo Estados Unidos es parte de la invasión soterrada que nos vienen haciendo, del ataque sistemático que nos vienen haciendo en el plan de derrocamiento de la democracia que ellos persiguen en nuestro país y que tiene en el desabastecimiento de algunos productos, en la guerra económica que nos han desatado, en la búsqueda de quebrar nuestra moneda con el manejo con el dólar. En eso tiene una expresión clara de que hay una guerra en curso en nuestro país, que no es un asunto de una política económica errada o no del gobierno, que es una guerra que está declarada y que las venezolanas y venezolanos debemos impedir, refrenar y repeler cuanto antes, so pena de perder nuestra soberanía a manos de un imperio que tiene ya un títere para colocar aquí si el pueblo decidiera no defender la patria como se lo juramos a Chávez. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos ahora revisando la mensajería. Le agradecemos muchísimo. También sus saludos afectuosos y sus comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Hay muchísima gente que se está incorporando a seguirnos a esta hora, pero muchísima gente. Y hay un Twitter que nosotros pusimos el día de ayer, que están comentando mucho acá, que están retuiteando, quiero decir, y que está referido a esa a ese fenómeno que se está dando como que si fuera un asunto natural, el cinismo ya del imperio norteamericano con la manipulación en la búsqueda de crear percepciones en la sociedad de manera antojadiza, es decir, como a ellos les venga en gana, para transformar, trastocar la realidad y poner una realidad virtual en la mente de la gente, como que si esa fuera la realidad verdadera. Eso es lo que hacen a través del cine. Nosotros lo comentamos, por cierto, en nuestro artículo que saldrá mañana, como cada dos sábados, ahí en las páginas de opinión de Últimas Noticias. Lleva por título nuestro artículo de mañana, Nicolás y el Hombre Araña. Pero me refiero en particular a este fenómeno que hay ahora. En las últimas semanas han aparecido dos películas, no una, de Hollywood, con todo el bombo y platillo, con lo que siempre invade Estados Unidos al mundo entero, sus mejores actores y actrices y los efectos más impactantes en las películas, no sé cuánto, y en esta ocasión con el tema de El Ataque. Así hay una que se llama El Ataque, y resulta que es el ataque sobre la Casa Blanca, sobre el Congreso norteamericano, el Pentágono y unos aviones que explotan. Es el esquema ese absurdo del terrorismo con el que mantiene a la población en jaque los Estados Unidos. En Estados Unidos la gente vive aterrada mirando para el cielo a ver cuando viene un avión a estrellarse contra ellos, por parte de unos talibanes de allá del mundo árabe. Y es una tragedia, es una desgracia, ¿verdad? En Estados Unidos creen en los marcianos, porque el cine le ha metido en la cabeza que va a venir una gente mala de allá afuera y te van a agredir y van a exterminar, sobre todo van a atacar la Casa Blanca. Y así venden como que la Casa Blanca es el centro del mundo, ¿no? Pero entonces esto de las películas, nosotros pusimos ese Twitter, inocente cine, el que defienden los escuálidos, porque los escuálidos salieron a burlarse del presidente Maduro con el comentario que hizo, colocando un ejemplo de los miles que podría haber colocado, porque el presidente Maduro tiene claro cuál es el daño que le está haciendo ese tipo de cine, ese tipo de información alienante y transgresora de la realidad a los pueblos en el mundo entero, empezando por los Estados Unidos. Y entonces pusimos una foto de una valla gigantesca que está ahora en la autopista con la nueva película, El Ataque, justamente ahorita, para que el mundo entero se conmocione con la posibilidad, con la idea apenas, de que haya un ataque sobre Estados Unidos, eso sería la tragedia mundial. Y entonces nos olvidemos del asedio sobre Siria, del empeño guerrerista genocida de Obama, y la gente siga contenta con los Estados Unidos en su lucha por la libertad. Así es de perverso ese cine norteamericano. En el comentario variado que tenemos para el día de hoy, tenemos que incluir esto del Papa Francisco. El Papa Francisco, la verdad, está haciendo una revelación con este esquema completamente personal que le está dando él al papado. Ahora aparece diciendo, en 20 minutos de España, jamás he sido de derechas. Óigase bien esto, jamás he sido de derechas. Él sale abrazado en infinidad de fotos con el siniestro dictador argentino Videla, en la época de la dictadura allá en esa nación hermana. Y de ahí empezaron los señalamientos que se le hicieron a él. Entonces, esta aclaratoria es muy particular. primero por esa razón y luego porque si uno revisa, y nosotros no vamos a dejar de hacerlo, si uno revisa lo que ha sido a lo largo de la historia el comportamiento de la Iglesia en la búsqueda de tratar de apuntalar el avance de los imperios sobre los pueblos, promoviendo esclavitud, promoviendo genocidios a través de la historia, para la instauración, mediante la fe católica, de los gobiernos más perversos a través, como decimos, del tiempo, y que de repente aparezca entonces un papa latinoamericano, es sumamente desconcertante, pero explicable a partir del hecho de que la Iglesia debe haber considerado los sectores hegemónicos que someten, que son los únicos que pueden someter a la Iglesia, que por lo general somete al resto de los poderes en los estados, en el mundo entero, por encima de él, de ese gran poder del Vaticano, solo se encuentran los sectores verdaderamente dominantes, las grandes corporaciones al frente de las cuales están los sectores dominantes de siempre, el gran capital. Y ellos son los que deben haber observado en un momento determinado cómo es eso de que están avanzando tanto en Latinoamérica las corrientes progresistas de inspiración independentista bolivariana, es decir, de izquierda, y que la Iglesia no haga nada. En ese sentido es donde se empieza a comprender el cómo arriba, sin ningún problema, y ya precandidateado desde antes, en la elección anterior, cuando fue electo Benedicto XVI, un papa latinoamericano. De verdad que empieza a tener sentido cuando se ve todo este proceso que se ha dado en Latinoamérica, que había estado sometida desde los orígenes de la colonización en nuestro continente, precisamente por la Iglesia, para ponerla al servicio de los intereses europeos. La modernidad empieza a darse en ese rancherío atrasado que era Europa. Hasta ese momento era puras aldeas lo que había, hasta que se da la colonización en nuestro continente suramericano bajo la bota aplastante, genocida de los colonizadores, y es de aquí, del saqueo que hacen aquí, de donde empieza a salir el dinero con que empieza a construirse la Europa moderna, y en eso la Iglesia fue determinante. De modo que si se da un cambio, un viraje, como se viene dando, ya no eventual, sino que por la larga data y por la extensión territorial, puede decirse que es un proceso irreversible, sobre todo cuando se ve los aprietos en los que está la derecha venezolana, que había convencido al mundo de que aquí había una dictadura, que había un tirano, pero que cuando ya no está el tirano, continúa el proceso revolucionario, sigue avanzando el proceso revolucionario con el respaldo popular mayoritario de la gente, entonces es mucho más preocupante para sectores como el de la Iglesia, que debe haber sentido una responsabilidad en un momento determinado y debe haber dicho, tenemos que ir hacia allá a frenar eso. Nosotros también, junto con la empresa privada, junto con los sectores de ultraderecha, junto con el fascismo, junto con los intelectuales de ultraderecha como Vargas Llosa, la Iglesia debe ponerse ahí a trabajar. Así es como se explica por qué llega un papa latinoamericano o un cardenal latinoamericano a papa. Entonces va redondeándose todo. Pero cuando escuchamos el discurso de Francisco, el Papa Francisco, y cuando vemos su comportamiento, como lo hemos señalado acá, montándose en un carrito en su primera gira que hace hacia el exterior, que es a Latinoamérica, y a la potencia, en términos por lo menos poblacionales, si no económicos, de Latinoamérica, que es Brasil, y entonces empieza a montarse en un carrito, a bajarse del papamóvil, y a parecer como que es muy humilde porque se monta en un carrito chiquitico. Y luego aparece, como lo dijimos la semana pasada, con el cuento de que le aceptó el regalo a otro cardenal allá italiano que le dijo que le había gustado mucho su carrito, una renoleta, y entonces el cura fue y le llevó allá y le regaló la renoleta, y ese es el carro del Papa y lo maneja él. Entonces está transformando la imagen de la Iglesia a partir de ese comportamiento para tratar de vendernos a nuestros pueblos latinoamericanos la idea de que es una Iglesia que está en consonancia con los intereses del pueblo latinoamericano en la búsqueda de su redención, a partir de la identificación con la humildad del pueblo latinoamericano. Y entonces ahora aparece con esto de que jamás ha sido de derechas. ¿Cómo es esto? O sea, el mismo discurso de Capriles, el mismo discurso de que no, yo nunca he estado en contra de las misiones, yo nunca he estado en contra de los cubanos, que ha dicho Capriles, como está grabado. ¿Ustedes recuerdan en un evento en Chacao con los artistas de derecha del país, los artistas desvencijados de las antiguas novelas de Radio Caracas, que quedan ahí como los artistas que ellos tienen? Y en medio del evento, para sorpresa de todos, y dejó a todo el mundo boquiabierto ahí en el escenario, bueno, declaró que él quería a los cubanos, que él no tenía ningún problema con los cubanos. Y es la médula central de la ideología fascista que inspira a la derecha venezolana, por su propio influjo, por la propia égida de Capriles Radonski, que ha instalado ese modelo fascista como el modelo filosófico único en la oposición venezolana, y entonces aparece diciendo que él quiere a los cubanos. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, exactamente eso es lo que está haciendo Francisco, con esto de jamás he sido de derechas. Una cosa verdaderamente ridícula. Tratar ahora de ponerse a competir con los presidentes de izquierda de Latinoamérica para ver quién puede más. Es un pugilato lo que está planteando. Yo vengo a incorporarme a esto, pero con el poder de la Iglesia, a ver si paso adelante en esta carrera del afecto que tienen los pueblos por las propuestas de izquierda. No va a pasar seguramente un mes o dos sin que aparezca una nueva declaración de Francisco donde diga que él, cuando era estudiante, tenía una convicción de izquierda y que le gustaba el Che Guevara. No va a pasar dos meses, anótenlo ahí, sin que salga diciendo una barbaridad semejante como esa el Papa Francisco, porque se le está viendo demasiado la costura. La Iglesia está enfilando sus cañones hacia Latinoamérica para venir a imponerse, ya no como lo que ha abrazado el pueblo latinoamericano y abraza incluso la revolución bolivariana, como lo abrazó el comandante Chávez, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En ella murió el comandante Chávez, abrazado a una cruz. Estuvo siempre el comandante Chávez. Chávez aquí, en la tierra, reunió lo que la Iglesia había dividido, que fue la concepción profundamente socialista de una propuesta para el pueblo con la propuesta de la palabra de Cristo, la verdadera, no la de la cúpula eclesiástica. Eso lo hizo Chávez. Chávez es quien ha levantado a la Iglesia en nuestro pueblo. Y nos encontramos a cada paso, la gente que se expresa en ese sentido y nos dice del pueblo, incluso en los eventos de la revolución, tenemos que avanzar con la palabra de Cristo, etcétera. Eso lo hizo Chávez. Entonces, eso que está tratando de hacer Francisco, el Papa Francisco, hace quedar en evidencia la preocupación que tienen los sectores hegemónicos dominantes en el mundo por tratar de revertir ese gran logro, esa gran conquista en la historia de nuestros pueblos latinoamericanos de alcanzar su redención verdadera en la tierra y no en el cielo a través de un modelo de sociedad justa e igualitaria como la que promueve el ideario bolivariano. Esto, sumado al desespero de los Estados Unidos, pataleando como bestia rabiosa en estertores de muerte, con esos gestos insultantes como el de tratar de impedir el desplazamiento del jefe del Estado a territorio internacional como es el de la ONU ahí en Nueva York, dan cuenta de la amenaza que significan los pueblos para los sectores elitescos que han dominado desde siempre la sociedad y que hoy por hoy están viendo cómo se les viene abajo su dominio. Eso que estamos viendo son signos de los tiempos. Estamos siendo protagonistas de un momento de la historia de la humanidad en el que se está produciendo una transición a una nueva realidad, a una realidad de redención definitiva de los pueblos, y que eso esté empezando o esté germinando desde Venezuela como inspiración para el mundo debe hacernos sentir orgullosas y orgullosos a las venezolanas y los venezolanos por encima de cualquier otro evento. De esta manera, nosotros entonces vamos a despedir de nuestro espacio del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles, les pedimos, vayan a todas las actividades, en todos los espacios,